Gran Feria de Frescos en Libertad. Todos los martes, 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles, 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en variedad de quesos, leches, huevos, fiambres y panificados de elaboración propia. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información sobre www.libertad.com.ar, promoción válida los martes y miércoles, inclusive o hasta otra. Esto lo que ocurre primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela.